que querías, nunca te iba a olvidar, ajá. Tú hacías lo que querías y yo no te podía reclamar, ajá. Ya mi corazoncito cambió, se cansó de tanta humillación. Ahora la que sufre no soy yo, ya verás que el Cristo se cambió. Primero venían insultos, vete, ya no sirves pana, pana. Te creías el rey el fuerte, pero ahora te tocará rogar, ajá. Yo te lo decía que algún día me cansaba, que me hacías el fuerte y el que mandaba en la casa. No sé por qué ahora vienes con que te hago falta, si eras libertino y de mucho placer gozaba. No sé por qué ahora vienes con que te hago falta, si eras libertino y de mucho placer gozaba. Ahora la que sufre no soy yo, ya verás que el Cristo se cambió. Ahora la que sufre no soy yo, ya verás que el Cristo se cambió. Yalitza Lene y Billy Pertú, muchas gracias. Vivías solo del presente y no pensaste que un mal futuro podía llegar, jaja. Ya pa' que me vienes a pedir súplicas, no soy santa ni Dios. Ahora solo escúchame decir, ya verás que el Cristo se cambió. Primero venían insultos, vete, ya no sirves pana, pana. Te creías el rey el fuerte, pero ahora te tocará rogar. Hoy no te arrepientas, pues amas tu sufrimiento. Como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Si me diste olvido, ya no vengas con tu cuento, que no me conmueve, hoy vives tu sufrimiento. Ahora la que sufre no soy yo, ya verás que el Cristo se cambió. Ahora la que sufre no soy yo, ya verás que el Cristo se cambió. Y se pensó Miguel Guerra Pacheco y Livia Ramos, ¡qué veré!